quieres que te olvide, si quieres que te deje, mamá, si quieres que te olvide, tendrás que matarme, si no, no lo consigue. Tendrás que matarme, si no, no lo consigue. Porque estoy amarrado con tu cinturita, porque estoy amarrado con tu boquita, porque estoy amarrado con tu cinturita, porque estoy amarrado. Es que tú tienes, chica, una cosa rica. Es que tú tienes, mami, una cosa chula. Y me pone loco con tu sabrosura. Y me vuelvo loco con tu dulzura. Oye, vida mía, me gusta tu mamá mía. Sí, ¿te quieres eso? Tuyo, mami. ¡Epa! De noche y de día, me gustas tu vida mía. Oye, vida mía, me gustas tu chulería. De noche y de día, me gustas tu vida mía. Oye, vida mía, me gustas tu chulería. Tu mamá mía, ay, ay, ay, ay, me gustas tu mamá mía. Ay, ay, ay, ay, ay, me gustas tu vida mía. Ay, ay, ay, me gustas tu mamá mía. Cuando veo esa mujer, me dan ganas de beber. Cuando veo esa mujer, me dan ganas de beber. Cuando veo esa mujer, me dan ganas de beber. Cuando veo esa mujer, me dan ganas de beber. Esa negra tiene una sabrosura que cuando la miro a mí me entra la locura. Esa negra tiene una sabrosura que cuando la miro a mí me entra la locura. Esa negra está, es otra cosa. Esa negra está, otra cosa. Esa negra tiene una sabrosura que cuando la miro a mí me entra.